En Radio Variedades, su nombre tiene premio. Este es otro espectacular regalo. ¡Atención! What time is it now? Son las 2:12. En estos momentos quiero decirles que voy a regalar un reloj despertador y se lo voy a regalar a Vicente Peña Gurrola de la colonia Escaposalco si se reporta al 518-6464 y 521-5115. Son las 2:13. ¡Felicidades con Radio Variedades! ¡Muy pendiente! ¡Usted puede ser el próximo afortunado! ¡Sigan escuchando! Este es el Grupo Dinamita.